Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. 28 de junio. En su boca había una enseñanza verdadera, y en sus labios no se halló maldad. Me fue enteramente fiel y apartó a muchos del mal. Oremos. Dios nuestro, que concediste al obispo San Irineo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos, por su intercesión, que renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El día 10 del mes décimo del año noveno del reinado de Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia. Mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encarcelado a Babilonia. El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia, y solo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría, yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que tiene siempre una buena voluntad sobre nosotros para que acudamos a Él. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este viernes, cuando recordamos, como todos los viernes, la pasión de Jesucristo. Es un día de cierta seriedad el viernes, de mucho tráfico, pero es un día para recordar a aquel que murió en la cruz, por amor a nosotros. O la iglesia recuerda también a San Ireneo, obispo y mártir, un obispo y escritor y doctor de la iglesia de tiempo muy antiguo que defendió la fe. La fe sufre hoy mucha deformación. Cualquiera se pone a hablar de la Biblia, cualquiera contradice al Papa, cualquiera va. Y a veces no es ni siquiera razón lo que se dice. La fe debe ser conocida, defendida en el sentido en que hay que argumentar a favor de la verdad. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos ahora nosotros, después de haber escuchado el final de los capítulos 5 al 7 de Mateo, continuamos ahora viendo cómo la palabra de Dios nos presenta que Dios actúa siempre queriendo nuestro bien. Claro, hoy también se nos cuenta en este libro de Reyes, capítulo 25, ese final espantoso, sangriento, violentísimo que tuvo el reino de Judá, ¿no?, a manos de este rey Nabucodonosor. Nabucodonosor quiere decir que el dios Nabu proteja mi corona, o protegido de Nabu. Nabu era un dios de estos paganos. Pero bueno, este rey, que se llamaba así, Nabucodonosor, hizo pedazos, acabó con el pequeño reino de Judá. Y se llevó a la gente que pudo como esclava. Y dice uno: ¿dónde estaba Dios? ¿No era este el pueblo de Dios? Bueno, es que el pueblo de Dios no es que recibió esto como un castigo, la Biblia dice que sí, pero quiere decir que esta fue una ocasión en la que el pueblo pudo entrar profundamente en su conciencia. Esto me lo decía alguien que sufrió un accidente grave, bastante grave. Me decía: yo siempre conté mucho conmigo mismo y nunca acudí a Dios, y no es que voy a acudir a Dios para que no me pase nada malo. Bueno, claro, somos hijos de Dios, nos ponemos en sus manos, pero hay que tomar siempre a Dios en cuenta, en las buenas y en las malas. Por eso nos encontramos con alguien que descubre la buena voluntad de Dios. Le dice un leproso: Señor, le dice a Jesús, si quieres puedes curarme. Y Jesús le dice, si quiero, queda curado. Mire qué interesante, porque quiere decir que Dios no está, como quien dice, desatendiéndonos, sino siempre quiere nuestro bien. Y entonces, ¿por qué Dios no actúa? Bueno, Dios sabe más que tú mismo lo que te conviene. Dios tiene sus caminos, pero no desconfiemos de Él. Jesús le dice, anda, estás curado, y lo manda a dar testimonio. Preparémonos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, ¿qué dice nuestra mente, nuestro corazón cuando nos pasan cosas terribles o cuando vemos cosas terribles en el mundo? ¿Llegamos a desconfiar de la existencia de Dios, del interés de Dios por nosotros? ¿O tenemos esta apertura de decir, Señor, ayúdanos? Tú sabes qué es aquello que nos conviene, lo que necesitamos. Y la segunda pregunta, naturalmente, Jesús se cura a este hombre, ¿verdad? Curioso que le dice, no lo digas a nadie, y este hombre lo va a predicar, ¿verdad? Después, como sabemos. Pero lo importante es que Jesús sí quiere nuestro bien. O sea, no tratemos a Dios como un extraño, como cuando vamos a una entrevista de trabajo, a saber qué me va a decir este, a saber qué quiere de mí. Dios siempre quiere tu bien. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, queremos ser como este hombre que acudió a ti y que supo pedir tu buena voluntad. Nosotros ya sabemos que tú tienes una buena voluntad sobre nosotros. Aumenta nuestra fe, no solo para que no dudemos, sino para que invitemos a otros que dudan si Dios existe, si Dios está presente en las desgracias, para que nunca se deje de percibir y de sentir este Dios que quiere lo bueno para todos. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 36 es un salmo muy doloroso porque dice, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Ustedes saben que el pueblo judío fue llevado prisionero a Babilonia. Allá los tenían como, pienso yo, esclavos, aunque abrieron sus bancos. Los judíos siempre se han arreglado con la plata. Abrieron sus bancos y tenían, fueron subiendo de situación, tenían habilidad de hacer dinero. Pero bueno, el tema es que recordar la ciudad destruida les dolía en el corazón. Por eso dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia. Y aquellos que nos tenían cautivos nos decían, cántenos un canto alegre. ¿Cómo vamos a cantar un canto alegre? Pensemos en esto, pensemos que tantas gentes sufren las guerras en este tiempo. Lo han perdido todo, han perdido la vida. Y aún así elevan a Dios su pensamiento, porque Dios sí está. Dios quiere el bien, pero claro, el hombre es libre de actuarlo. Una vez más decimos, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, pues dos objetivos, ponernos dos metas. La primera es, a pesar de las situaciones tremendas de destrucción que pueden darse a nivel de las guerras del mundo, en la comunidad, en la familia o en tu propia vida, recuerda que hay un Dios. Hay un Dios que verdaderamente lo ve todo y se puede acudir a Él y Él verá cómo, en qué momento nos asiste. En segundo lugar, seamos misioneros de la esperanza. Hay gente que en el mundo se suicidan tanto, ¿verdad? Nadie les dice, mira, Dios está contigo, Dios existe. Claro, hoy con la dependencia de tantas drogas, de tantas sustancias, como se dice, la gente cae en depresión. Pero no, seamos misioneros de la esperanza. Dios está presente ciertamente en este mundo nuestro y quiere nuestro bien. como este hombre supo el bien que quería Jesús. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, por intercesión de San Ireneo. San Ireneo se preocupaba porque había muchas doctrinas falsas, como hoy en cada lugar hay quien predica, se dicen cristianos, pero usa la bandera de Israel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una broma, es una burla a Dios. Cristo no es aceptado por este pueblo, pero bueno, ahí van estas personas mezclando el sebo con la manteca. Pidamos que haya distinción del error, pidamos por la conversión de todos en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.